Sinaloa. Compañeros de 3.000 personas que habíamos el domingo en la Aurora, solo habemos 54 hoy. ¿Cómo se ponen a creer que así vamos a tomar esto? Entonces yo me paré donde estoy sentado con las lágrimas por aquí, que me dolió tanto, y le dije, ¿a hoy o nunca? ¿A hoy o nunca? Le agradezco a Tito Doblado y dice, para Tito, lo apoyamos, compañero. Mire, yo me engrimo cuando digo esto. Cuando me dijeron, lo apoyamos, compañero, me fui y abracé a Tito con todo el corazón. Gracias, compañero, le dije, vamos adentro. Cuando llegamos a la confianza, en el camino se quedó John, Matías. Ya no éramos 54. ¿Cuántos entramos a la confianza? 49. Porque se regresaron 5. Y yo dije en Sinaloa, perdonen lo que voy a decir, pero voy a decir lo que yo dije. El hijo de puta que se regrese y yo lo mire, le pego un tiro. Así. Y hoy me duele cuando en su discurso dice Johnny, si no somos la de la confianza que apretamos la verga, esta mierda no se hace. Y es que entró, pues. Otro día llegó a dar mi orden. Nosotros nos vamos a quedar afuera con Matías y usted va a ser el líder aquí adentro. Usted maneja esto como usted pueda y nosotros vamos a monitorear afuera. ¿Por qué se quedaron afuera? Adolfo, de los fundadores del movimiento, todos están vivos. Se murió un gran compañero. El fundador. Del CIP, de la occidental, Marianito del CIP. Ay. Murió. Y nuestro fundador, nuestro profesor de también. ¿Don Toño sigue vivo? Sigue vivo. ¿Dónde está Don Toño ahora? Está en la confianza. En la confianza. Pero siempre con su grupo. Ya. Y me duele, lo voy a decir. El otro día aquí me paré con intención de que me expulsaran. Dijeron, los traidores, los vendedores, no puede haber ni un hijo de puta aquí en el movimiento de los traidores o los vendedores. Y me paré, pero me paré con una cólera. Les dije, si es que no podemos estar los vendedores, yo soy uno. Y yo nunca estuve de acuerdo con la venta y por eso dije que iba a recuperar esta mierda. Pero como soy vendedor, mátenme mejor, les dije, por favor. Pero no quiero volver a escuchar eso. Ante mí, ante mi propia cara, por favor, mátenme si es que pueden matarme. Sí, bueno, mira, Ani nos está ayudando con, primero con las medidas cautelares para las comunidades. Y luego ya tiene avanzado los rigores, está con lo de las Marañones. Estamos hablando de iniciar un proceso para las medidas cautelares de todos los asentamientos. ¿Verdad? La cuestión de las medidas cautelares favorece el hecho de que el Estado no puede intervenir en el marco del conflicto agrario, así como lo está haciendo. Y el Estado se obliga. Sí, nos han quitado más de 40 compañeros. El Estado se obliga a brindarle una protección, ¿verdad? En eso pues se está sosteniendo una serie de consultas con las bases, ¿verdad? Que va desde solicitar lo que ustedes ya tienen aquí, una guardia privada, ¿verdad? Hasta desarmar a los guardias, hasta desmilitarizar, hasta concentrar lo que es la policía donde debe estar, etcétera, etcétera. Miró lo que hizo la policía ayer, de noche. Qué bárbaro. ¿Qué hicieron? Venía un hijo de una señora que es de aquí en Honduras y tuvo un hijo en los Estados Unidos. Y el hijo venía a ver a la mamá aquí en la entrada, aquí por Cerro Viule. Ahí lo capturó la policía, lo golpearon, Le robaron el carro. Le robaron el carro, pues le sacaron la chanta al carro. Le robaron la computadora. Le robaron la computadora, pero la computadora el mismo, un teniente, se la fue a empeñar a otro teniente o coronel. ¿Fue aquí en Tocoa? No, no, ahí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. Ah, en Tegucigalpa, sí. Tenemos una policía que de corazón, le puedo decir que yo le tengo más miedo a la policía que a los maderos. Yo cuando miro a la policía siento temor. Con los mareros, pues como uno no los distingue bien, pues muy poco miedo se les tiene. Sí. Y a la policía, como andan uniformados, uno ya sabe que son. Yo le dije al otro día al comisionado, el que está nuevo hoy. Sí. Bueno, mira, uno de los intereses de Andy de hablar contigo es más o menos conocer el procedimiento legal o el procedimiento que buscó el MUCA por más de 8 años en relación al proceso legal de la tierra, ¿no? Que vos viviste todo ese proceso, pues, de, ¿verdad? Ver, bueno, Ani, habla. Sí, bueno, que usted cuenta cómo era la venta de las tierras en el principio, la mal venta, pero también cómo se organizaron y qué procesos legales hicieron, ¿verdad? Sí, eso nos va a servir para definir, ¿va? Sí, en primer lugar quiero decirle la venta de las tierras, cómo se dio. La venta de las tierras vino ya con la empresa Coapalma. Ojalá esto no lo graben, solo le hagamos el análisis y después lo grabamos, ya lo sí, él siempre te va a grabar, va, porque este audio se lo lleva, no te preocupes por esto. El inicio, se formó una empresa que era, antes era del Estado, que era Coaplanta. Cuando Coaplanta nos metimos a la lucha, a luchar porque fuera netamente campesino, la reforma agraria que la manejara a los campesinos, no entre gobierno o Estado y campesino. Logramos en una lucha que llegara después de ser Coaplanta, llegó a ser planta extractora. ¿En qué año más o menos? Esto fue el 1970. El 1976, el 78, se logró que se hiciera planta extractora, porque ya compartimos Estado, campesinos, y la misma organización que era FECORA en ese tiempo, se logró involucrar. Después de ser planta extractora, hicimos una huelga, por cierto, en la Gruera, y manejaba por qué, va. Manejaba por mí. Esto quizás a mí me da hasta pena, porque yo soy un hombre humilde. Desgraciadamente yo no estuve ni en la escuela, soy un tonto así completo, que no tengo nada de... Pero qué tonto, hombre. Me tiré a las cooperativas a decirles que no era posible que el Valle del Aguán, siendo las palmeras sembradas por nosotros, y que las estuviera manejando el Estado, y que las estuviera manejando un grupo de campesinos que no le tenían lástima a los demás campesinos que estaban en el campo y ellos en la oficina, mandando de allá de la oficina, como a control remoto. Como que era una banda de patos, pues. Entonces dije, a trabajar la gente. Pero cuando reunimos una sesión me dicen, pero ¿qué es lo que querés? Le digo, lo que quiero es que hagamos una huelga. Pero todas las cooperativas, vámonos a huelga. Pero debíamos de tocar arriba. Les digo, bueno, déjenme 8 días. Este 8 días yo regreso a ver qué hacemos. Me la doy para Santa Rita. Me voy a sentar con Efraín Díaz Galea. Mire, Efraín, usted tiene gran credibilidad. Usted está involucrado con la junta directiva de Coaplanta, o de planta extractora. Está involucrado con el mismo FECORA. Y usted es un líder dentro de los campesinos. Y nosotros queremos recuperar que esto sea de nosotros, netamente de nosotros. Y esto se puede recuperar solo con una huelga. Mira, aquella día pienso eso yo. ¿Con quién trabajaba Efraín? con FECOR. Con FECOR, ¿no? Era presidente de FECOR era a nivel nacional. FECOR, era presidente de FECOR a nivel nacional. Está bien que te hayas venido directamente donde... Es que yo no quise irme a la junta directiva de FECOR porque todos le son Judas. Y a usted ya yo le di un corazón un poco más flexible. Echale pija, me lo digo con unas palabras, echale pija que yo te acompaño. Entonces me vengo, vuelvo a reunir aquí la gente, lo reunimos y les dije, nos está apoyando FECOR. ¡No, que FECOR! ¡Que este que no! No es todo FECOR, nos está apoyando Efraín Díaz Galea. Viene Efraín y se va y controla arriba las esferas del Estado, algunas. Pero ya en ese momento ya estaban produciendo palmas. Sí. ¿Cuántas empresas cooperativas había en ese momento? Habíamos 30 y 42. 42 digamos, cooperativas. Hace 55. Sí, así es. Y controla al pelón, a Benjamín Garmendias, sí, que lo conoció. Sí. Controla al pelón, entonces ven el pelón y se vienen de mí. Y me dice, Castañeda, estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Dejalos a nosotros vamos a arreglar. ¿Cómo? ¿Qué camino le va buscando esto? Si usted quiere que yo deje esto, mejor aparte de usted y déjeme. ¿Con quién trabajaba Garmendi en ese momento? Con FECOR. ¿Con FECOR también, a sí, nivel de la región? Sí, a nivel regional. Era el presidente de aquí de la región de La Juan. Bueno, pues se involucró, entonces vamos a huelgas. Convoco a todas las cooperativas, pongo al Salón de la Agro otra vez, que el salón en ese tiempo era un mangón. Ahí sesionaba. Entonces ahí sesionamos y quedamos de que lo montábamos la huelga. Un lunes entramos a la huelga. Me voy donde Jorge Santos, le digo a Jorge Santos, mire, vamos a huelga. Yo sé que usted nos está apoyando. Yo le voy a dar tres vatos, porque cómo. Y yo me acuerdo como que ayer haya sido, fui donde él. Me dio 90 lempiras. Ese me dio 90 lempiras. Y decidimos a comprar frijoles y destazamos una vaca de las que dio Jorge Santos. Y ahí estuvimos. A los 18 días nos atendió el gobierno. Vino, ahí hicimos la reunión. Y se monta y allí se acepta. Ese día se firmó y ahí lo fuimos la comisión a Tegucigalpa a firmar el acuerdo que queda Coa Palma de los campesinos. ¿Y en el 78? Sí, queda allá por los campesinos. Cuando regresamos de allá, venimos con aquella gran alegría de que ya Coa Palma, ya las palmeras eran netamente manejadas por los campesinos. Bueno, yo he tenido tanto de qué alegrarme, he sufrido golpes serios, pero también así he sufrido alegrías que me he llenado de no sé, de tristeza. De tristeza. Cuando venimos de allá, se pone la junta directiva, que fue el primer presidente, Puncún se monta, compañero Juan Argueta. ¿De Coa Palma? Sí. Estás hablando ya de 1980. Exactamente, se monta el primer presidente, fue Juan Argueta. Sí. Buen presidente, pero no se quiso porque no daba la oportunidad de tanto ladrón que era. Se sacó casi a huevos al pobre Juan Argueta y se montó a Mundo Reyes. En el de Mundo Reyes se hizo grandes sabotajes, hicieron cagadales. Al salir Mundo Reyes, de entra Muñecón, hizo tres periodos, al final Muñecón. De ahí entró Luis Barahona, que ya fue cuando la muerte. Vinieron las mismas esferas del Estado, porque se hicieron sesiones con todo el gabinete. Aún, pues, se hacían sesiones en privado hasta con los militares. Los militares aquí hicieron cagadales. ¿Cuál era la relación de los militares con Coa Palma, sobre todo en 1980 y lo que va de la crisis de Coa Palma? Hermanos. Los militares, si yo iba a entrar, que era socio, tenía que pedir permiso para entrar. Pero si venían los militares, como que eran los dueños de la casa, con una entrada adentro. Como que eran los dueños. Y eso a mí me cayó mal. Entonces me persiguió aquel hijo, usted ya sabe de qué, que lo mataron ahí del mangón, que era de la DIC. Tenía como una mancha verde ya, por comunista. porque yo nunca quería aceptar las cosas. Entonces, a mí me fueron a traer a la casa desnudo. Yo agradezco mucho al finado don Nando Martínez, a don Celio, a la profesora, la negra, ¿cómo se llama? Nidia. Profesora Nidia. Esas me fueron a sacar al dique. Les dijo, puta, este hombre, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? No, dijo, si el que agarraron preso, que es Chavarría, lo capturan y dice el malvado, pues como yo daba charlas diciéndoles qué podíamos hacer para liberar la empresa y qué se podía hacer para crecer, para que nosotros montáramos un banco propio, tener un hospital propio, tener una universidad para que fuéramos mejores. Chavarría fue a decir todo eso allá a Tegucigalpa cuando lo agarran. Pero ya en ese momento, cada empresa, desde el 78, tiene sus papeles. Su personalidad jurídica cada uno. Su personalidad jurídica sí, cada uno, sí. Como propietario de la tierra como que tiene. Sí, exactamente. Y un título provisional porque no habíamos terminado de pagar las tierras. Ajá. No era título definitivo. ¿Ustedes pagaron las tierras? Cuando se vino la condonación de las tierras, nosotros debíamos 30.000 lempiras, fue lo que nos condonaron a la aurora. ¿Cuándo fue la condonación de las...? A mí se me va el... Pero fue como el... El 93. Antes, por el 92, por ahí. Después de la ley de Moisés. Sí, antes de cuando, la ley. Cuando Callejas... Sí. Estaba Calleja. Hizo la condonación. Después de la condonación, ya se tiraron las comisiones. Que uno de los comisionados era un gran compañero, un gran líder antes de esto. Un buen compañero, yo lo creía como un buen compañero, Will Medrano. Ese ya se tiraba a las cooperativas. ¿Cuándo ustedes han agarrado 50.000 lempiras por junto? ¿Cuándo ustedes han agarrado 100.000 lempiras por junto? No sean pendejos, hombre. Vendan esa mierda. Vendan. Bueno, reunía a la gente. Entonces, mira, Will, le dije un día, y si él fuera tan sincero, se lo puede preguntar en el Salón de la Aurora. Le dije, Will, te van a matar, Will. Yo no quiero que te maten. Te van a matar. No seas así, hombre. No les quites el pan de la boca a nuestras criaturas. Por favor. Will, no lo hagas, no sigas con eso. Pero a él le pagaban. A él le pagaban. Mira cómo quedó después de la menta. Millonario. Millonario comprando palmeras, comprando cuántas cosas. Compró un naranjal por Sabá. Compró como 24 hectáreas de naranjal. Compró a los mismos compañeros de Zamora, les compró las palmeras. A los compañeros de la Brisa del Norte, lo mismo les compra. Les compró plataneras, tierras. Hoy que las tierras están por las nubes, él hoy está vendiendo tierras. ¿Y cómo se llama? Will Medrano. Wilfredo Medrano. Yeah. Wilfredo Medrano, Luis Barahona. Yo le puedo decir quiénes son los pícaros dentro de la reforma agraria, aquí en el Valle de Laguán. Y yo lo he dicho públicamente, lo dije en el salón, una vez ahí estando el presidente ya, Pepe Ló, a él se lo dije. Y lo grité. Y le dije, aquí está uno que ya murió, ese maldito, que ni los gusanos lo han de querer comer. Aquel Prieto de Prieto. Hubo persecución también. Ah. En ese tiempo yo me salvé porque Dios es muy grande. ¿Qué tipo de persecuciones montaron a los dirigentes que se oponían? Amenazas y matar, porque murieron varios compañeros. Vaya, murió el compañero de Zamora. Murió el compañero de la Trinidad, presidente, porque no estaba de acuerdo con la venta, lo mataron. Aparece muerto y no sabe quién lo mata. ¿Quién lo van a matar? Los mismos compañeros, así como en la Aurora. Aquí en la Aurora, los mismos compañeros, había cuatro cabrones desde aquí mismo de la Aurora. Era la comisión que había para matarme a mí. Pero organizado por este Will... Organizados por los empresarios terratenientes que estaban comprando. Sí. Se formó una organización grandísima. San Isidro, la gente de la San Isidro. También mataron otro en San Isidro. Mataron otro. Sí, que lo bajaron. Y fue perseguido. Fueron perseguidos los mismos con los compañeros. Secuestraron, me acuerdo, a... Que no se me olvida cómo se llamaba aquel señor, ya murió. Pero recuerda los nombres de algunos de los compañeros que mataron hace tiempo. No, el de la Brisa, el de la Trinidad, me parece. Raúl, que se llamaba Curán. ¿Cómo? Raúl. ¿Raúl? El de... ¿Y el apellido? de la Trinidad. Es que no recuerdo, uno en ese tiempo, pues yo como caminaba como desesperado, así como me tienen hoy, ya tengo 6 meses de estar encuevado aquí, uh-huh. que no puedo salir. Entonces, ando, mire qué cuerpo el que tengo. Bueno, ya vamos a hablar de este tema. Mire qué cuerpo, y yo no era así. Ahora, yo no me preocupaba nada durante, solo las amenazas eran para mí. Yo comía, ahora, dormía y todo bien tranquilo. Se produce el proceso de venta bajo procedimientos fraudulentos. Exactamente. Ahora bien, y con no hubieron asambleas de las cooperativas que aprobaron la venta. En el caso del Agrora hubieron asambleas de las cooperativas. En el caso de la Agrora se hicieron asambleas y yo nunca me puse de acuerdo, entonces puse en la comisión a matarme. Yo estoy en Alcohólicos Anónimos. Entonces el compativo, Román, aquel señor que vivía de la municipalidad para acá, aquel viejito, me olvidé cómo se llamaba, don Guillermo, Will, el profesor Will, ¿de qué tiene? Rivera. Will Rivera, el compativo, Lolo, me llaman un día a mediodía en punto. Pregúntele al compa Lolo, a mediodía en punto. Mire, compa, me dijo, lo hemos mandado a traer, porque me mandaron hasta carro a la casa que fue, y se reunieron conmigo. Me dice, mire, compa, lo hemos mandado a traer para decirle que se ponga de acuerdo con las ventas, porque a usted lo van a matar y usted nada va a lograr. Compañero, le digo, primero muerto que darme por vencido. Ya. Entonces me dice el compativo, compita, por favor, lo queremos, compito, usted es un gran compañero en Alcohólicos Anónimos, no queremos que usted muera. Usted me dijo, ya anda la cruz en el lomo, yo le puedo regalar el ataúd, si ahí estuviera Tibo López, estuviera Lolo aquí, cuando me dijo Tibo López, yo le puedo regalar el ataúd, compa, pero no es eso lo que quiero, yo quiero que usted viva, acepte la venta, acepte la compa. Con dolor en el alma, pero acéptela. Lo van a matar, me dijiste. Tranquilo. Pero ya ahí el tamal estaba hecho prácticamente. Estaba hecho. Y yo acepté la venta. Y lo que más me duele es haber firmado. Pero bueno, vos tenés el hecho histórico de que te has reivindicado con la nueva generación de campesinos que ahora recupera la tierra, pues. Y hoy muy poco, o nada. Yo paso solito, con deseos de que por lo menos me caiga una llamada diciéndome, sentimos tu sufrimiento. Aún ni la misma junta directiva del mundo. Les dije, pongamos a... Vamos a Orlando, me gusta el pensamiento de Orlando, a la presidencia. Yo les pedí a la cooperativa. Y mire que ni es, nunca he recibido una llamada. Es duro. Pero bueno, mira, las cosas históricas, nadie las puede borrar. Y ¿verdad? Sabemos que en esta época la vida no valía nada. Ah, nadie sí, respetaba sí, la sí. vida. Y... Es decir que por lo menos vos tenías una actitud clara, ¿verdad? Sobre el... Y una concepción clara sobre lo que implicaba vender en aquel momento. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes se quedaron con los documentos originales. La mayor parte de las cooperativas se quedó con los documentos originales. ¿Sabe qué hicieron? Sí. Cuando se vendió la junta directiva de la Agrora, antes de que se vendió yo no me di cuenta hasta que fueron los mismos hipotermios. Miren, me dijo que están quemando el archivo de suspendo. Ya cuando llegué solo hasta el cenizo, todo el papeleo. Pero me dice, le digo a Juan Pablo, que el presidente, Juan Pablo, y la personería jurídica de la cooperativa la tengo guardada. Y el ¿cómo se llama? El título de propiedad también me lo tengo guardado. Por favor, le digo, eso no lo vayas a perder. Mejor perderte vos, pero esos papeles no los vayas a perder. Yo voy a cumplir con lo que dije el día que me dieron el pisto, que el Valle del Aguán lo vamos a recuperar en cualquier tiempo. Entonces se rió. Estás loco vos, man. Lo vamos a recuperar. Para poder agarrar línea, lo voy a decir, y esto que ojalá se quede en privado, que no pase a más, porque eso sí me puede afectar duramente. Yo le di 5,000 empiras a un vigilante de Miguel Facuse y me metí a la oficina de Miguel Facuse a los años siguientes. Y ahí saqué un buen paquete de información. ¿De documentos? Sí. Mm-hmm. Le di 5,000 al vigilante y él le robó la llave a la secretaria de allí. Y llegué a las 11 de la noche y abrimos las oficinas. Y él mismo me ayudó, saqué un buen paquete. ¿Y esos documentos todavía tiene? Han de estar todavía, todo lo va a detener el presidente de MUC, porque a él se le Orlando. Todo. ¿Sí? Orlando. Sí, si no los tiene, los tiene Johnny. Sí. Ahí hay. ¿Y qué dijo Johnny después? Si no fue que nos pusimos las pilas en conseguir una información por aquí, y lo dice delante de mí, señor. No sabe con quién está hablando. Qué barbaridad. Bueno, pero por esa parte está bien, tipo, que no me miente. ¿Qué tipo de documentos recuperaste ahí? Recuperé la copia del documento y personería jurídica de la Terrancidio, la de la Confianza, la de la Cons, la de la Trinidad, la de María López, la de San Esteban y la de la Despertar. La de los laureles, menos la de laureles. Mire que miras. La de laureles no la pudimos hallar. Y los estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y solo esos papeles pude recuperar. O sea que recuperé. Parece que 14. Ya, ahora, ustedes en algún momento. Porque el empresario hizo documentos nuevos. Mire, hay una documentación que es una barbaridad. Está para Miguel Facuse al principio, de allí está para Lexus de Honduras, de allí para esta productora de la Juan, como le dicen, se llama. O sea que han trasladado papeles 4 veces. 4 veces han hecho. Una le ha vendido a otra. Sí. Uh-huh. Se han autovendido. Se han autovendido. Ya. Pero yo saqué todo eso y se lo llevé al abogado. ¿Al abogado de ustedes? Sí, el hijo de la niña. Un madre rico perdió todos los papeles, hijo de putas. ¿Los perdió? Sí, porque me pidió los originales y yo no dejé copia. Él dijo muy poco. Eso no se pierde. Pero él dijo, y ojalá un día no me vaya a dar ganas de cumplir con lo que él dijo. El hijo de puta dijo que se venda en MUC, será quemado entre los palmeras. Yo tengo momentos que se me mete esa mierda, yo te voy a traer cualquier momento del pico y te voy a venir a quemar a los palmeras. Porque quedó en acta, firmado, que el que se vendiera iba a ser quemado en las palmeras. Yo creo que vale la pena. Tengo momentos que se me mete esa mierda y... Ahí perdieron ustedes parte de la documentación. Ahí se perdió bastante, sí. Ahora, ¿en algún momento ustedes recibieron documentación que anulara, por ejemplo, las... ¿Solicitaron la anulación del traspaso? Sí, salió la San Esteban. ¿Qué le dice? Salió la hoja donde... Anulan el... Sí, la San Esteban, la Trinidad y... La San Isidro. Y la Despertar. San Isidro y la Despertar. ¿En qué año fueron a pedir la anulación? En 1997, y salió la anulación el 99. Pero cuando nosotros íbamos a recuperar, que los metimos acá los militares, no, no pudimos hacer nada porque siempre el Estado está a favor de ellos. O sea, que hay anulación, no, no, no se puede hacer nada. ¿Dónde solicitaron la anulación? En la Corte. ¿Dónde? En la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia. En 96. El 96, el 90 y el 98 fue entregada a nosotros, ¿cómo le dicen a la hoja que le dan? Pida, como te llamo, la hoja que nos dan, que las que salen, que salía a favor de nosotros. El dictamen. Es un dictamen, sí, es correcto. Un dictamen, pero no, la palabra, sí. El nombre que se me olvida. Bueno, pero la verdad es que cuando nosotros quisimos... ¿En qué mes? No, mire que eso no lo tengo, sería un mentiroso, porque como le digo, yo no sé leer ni escribir ni nada, sí. yo soy no hombre de hacha y machete, yo me tiro así como se tiran los garrumos de arriba, pues no saben dónde van a caer. ¿No había como alguna cosa que pasó en esos días que usted recuerda? Como no, las amenazas y la repercusión de los militares, la policía, ellos mismos, los empresarios. Tirando por los medios de comunicación. Usted sabe que los medios de comunicación todos están a favor de la empresa privada, todos lo tiran en contra a favor de la empresa privada, no hay nada a favor de nosotros. Todo es, no, de estos hombres son muy pocos los que hay, sí. Solo tenemos el de la A de Radio Globo y el CNC, que son hombres que valen lo que pesan. ¿Y qué hicieron los militares para que no pudieran recibir los documentos? No, es que ellos no prohibieron agarrar los documentos, lo que prohibían es la entrada, allí se lo militarizaron. Y cuando sí, no, de Las Palmeras, cuando vino el ¿cómo es que se llama este papel? El dictamen, decían. Sí, el dictamen, cuando vino el dictamen, entonces acudimos nosotros a tomarnos Las Palmeras, entonces nos fueron a sacar allá. Con fusiles y nos quitaron los machetes. O sea, que ya recibieron los papeles, sí, y fueron a tomar, sí, la tierra, sí. Y los militares... Porque como el gobierno les solicitamos una reunión, fuimos a reunión y le dijimos que nos viniera a entregar, ya que teníamos los dictámenes que estaban a nuestro favor. Entonces la comisión decía, va a llegar la comisión y va a llegar mañana, va a llegar pasado, y nunca venía. Entonces venimos y entonces las tomamos. Entonces vinieron los militares y nos sacaron. A golpes, ya como hubo lugar, pero nos sacaron. ¿De qué año estás hablando ahí? ¿Ha habido muertos? ¿De qué año? El 2004. 2004, va. Sí. ¿Hubo muertos? Sí, por ellos mismos. ¿Y recuerda el nombre de algún muerto? Si es que los muertos casi no fueron allí en el Macaneo, lo que hacen ellos es que los matan en la carretera. Y desgraciadamente son de otras cooperativas, como somos tantos, entonces yo no recuerdo ni sé los, no recuerdo los nombres. Los matan en la carretera, como este que mataron allí adelantito del río Tocoa. Ese lo mataron dentro de Tocoa porque no tenía golpes del carro. En la mañanita. Ese lo mataron a saber, sí, cómo, adentro de Tocoa, lo tiraron a la pala del carro. El que mataron aquí por Agua Amarilla, ¿dónde fue a aparecer? Allá por Honduras, Aguán. Y desgraciadamente dejaron sangre allí en la orilla de la carretera. Allí están, de lo mataron. Pero él aparecía por Honduras, Aguán, dentro de un guamil, en un potrero. Entonces las muertes no son muertes así dentro del grupo, sino que esperan que uno ande fuera. Pero uno sabe de, claro, dónde viene. Claro, pues sí. Vaya conmigo, he tenido miles de amenazas, pero yo estoy decidido, yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a morir. Entonces yo ya estoy dispuesto, yo sé que en cualquier momento me van a matar. Entonces, yo eso ya no me preocupa. Cuando me dicen que me van a matar, me han tratado seriamente pesado, hablando así con palabras serias, hace aproximadamente un mes, me dijeron, cualquier momento vas a salir de ahí, viejo hijo de la gran puta, te vamos a sacar hasta los ojos para que pagues algo de lo que debes. ¿Y yo qué debo, compa? Yo lo que debo es que están comiendo un montón de gente que no tenía que comer. Eso es lo que debo. Entonces es bien pesado que me digan, cualquier momento te vamos a dar donde más te duele, porque solo tengo un hijo varón. Solo una cuestión. Y que me digan eso, usted cree, mire cómo estoy, mire. Y mira, y los papeles que te dieron, ¿para cuáles fincas eran? del Corte Suprema? Era de la San Esteban, la Despertar y la Trinidad. Y la San Isidro. San Isidro. Sí. Esas cuatro cooperativas de Marquez. Fallo. Siguieron un proceso. El fallo de la Corte. Siguieron un proceso legal, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Que avanzó hasta antes del golpe de Estado, teniendo a favor suyo más del 90% del proceso. Un fallo a favor, ¿verdad?, de los campesinos. Sí, sí. ¿Verdad? Y los demás cooperativas también iniciaron el mismo proceso. Es que este proceso se inició juntos. Salimos, al principio me decía el compa Will, voy a decirle al principio. Yo dije que el Valle de la Guan se iba a recuperar desde que me dieron el dinero. Ligerito, ligero, ligero. Yo me acosté pensando, dije, yo mañana voy a ir a donde Dago Torres. Yo voy a ir a donde Dago a ver qué me dice Dago. Y agarré la bicicleta, oscurito. Amaneciendo estoy en Tabují con Dago y le dije, Dago, yo creo que ya es tiempo que despertemos, liberemos el Valle de la Guan. Sí, Castañeda, estoy completamente de acuerdo, Castañeda, lo apoyo hasta el final. Le digo, pues arreglarse la bicicleta, le digo, vamos un día a mí. En eso ando. No, esperemos un trago de café. ¿Cuál café? Le digo, vamos. Nos vamos un día a Milca. Si los estamos, luego no vamos a hallar a Milca ahí en la casa. Y llegamos un día a Milca de Castañeda. Estás loco. ¿Por qué es lo que te pasa? A Milca está diferente. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? A Milca le digo, yo tengo un compromiso conmigo mismo. El Valle de la Guan lo vamos a liberar. Te voy a acompañar, mijo, porque somos amigos y no te quiero dejar morir a vos solo. Echemos la mecha, pues. Alistate, le digo que mañana vamos para la margen izquierda. Ya el siguiente día que vamos para la margen izquierda, ya está Dago con don Raúl. Conseguí un carro de mi bolsa, como era un inicio. Entonces los conseguimos el carro, lo fuimos a la margen izquierda, llegamos donde Marcial, lo fuimos directamente donde Marcial López. Y nosotros ya estamos organizados, ya tenemos el papeleo con abogado. Pero no creen, le digo, que ustedes tres no tienen la fuerza que van a tener teniendo ya todos nosotros metidos en un solo saco. No, me, si me parece bien, los vamos a reunir entonces. Bueno, reúnanse, va, los vamos a reunir el sábado, mes, venite el lunes. Pues te venís el domingo, mejor, para que hable. Vaya, pues. Solo venimos de allá y pasamos a los Laureles, donde Víctor, y empezamos. Cayó al saco. Y así nos fuimos yendo de cooperativa en cooperativa hasta que hicimos una organización. A los 2 años de estar organizados, les digo, esta organización tiene que tener nombre. Traigamos un nombre por región, la región de la margen izquierda, por margen, porque traigan un nombre, y nosotros la margen derecha. Pues no recuerdo el nombre que traía la margen izquierda. Y Emilio Baptista de la San Isidro, sentados allá donde él, con Layo Cáceres, dijimos a buscar el nombre, dice, buscándole un nombre que sí nos conviniera. Entonces dice Emilio Baptista, dice, para mí, dijo, Movimiento Unificado Campesinos de la Guan. Le digo, mira que sí, vos, está bonito, está bueno. ¿Emilio de dónde era? Emilio Baptista, la San Isidro. Uh-huh. Está bonito. Entonces lo traemos el domingo acá, convocamos, entonces ¿qué año ya fue? lo trae Emilio el 2005. Ya lo trae Emilio, ya Movimiento Unificado Campesinos de la Guan, MUCA, ya abajo en letras grandes, MUCA, y lo pone a la pared. Entonces viene otra más izquierda, no, hombre, yo decía, no me está, pero al llegue, ¿para qué vamos a sacar de nosotros? Así. Sí sale el nombre. Y no porque Emilio Sierra, que va afuera, no está. Me decían la vez pasada mis compañeros, ¿y para qué dice que fue Emilio Sierra y no hay que va afuera? No, hombre, luego no sean egoístas. Si andamos mintiendo, entonces andamos mal. Entonces por eso se llama, por eso le decimos MUCA. Porque Emilio Baptista, del grupo San Isidro, él trajo ese, trajo el nombre y trajo las iniciales ya. Pues. Entonces yo pienso que debía tener un premio. Pero este, y pero como este, este demanda que ustedes metieron en los cortes como en 96, también los demás comunidades también. Sí. Todos un solo paquete. Tuvimos 9 abogados. 9 abogados. ¿Y quiénes eran los abogados? Todos malditos eran bien. ¿Cómo se llamaron? No recuerdo. María Rosa de Tegucigalpa, un hombre bien mentado de aquí de Tegucigalpa, también un abogado. Olvin Rodríguez. Ese estuvo 3 años con nosotros y un día que llegamos, que ya estamos topando, pero lo extraño es que cuando nosotros vamos de él, una noche antes había venido Emilio Sierra donde a mí, me dice Castañeda, a las 11 de la noche llegó Emilio Sierra donde yo, y me dice Castañeda, hay 3 millones para vos, para que deshagamos el movimiento. Le digo, pues, echarle, está bueno. Le digo, pero ¿y cómo vamos a hacer el movimiento? No, le digo, pensemos la decisión del movimiento, hagamos la decisión el domingo y ahí le hablamos a la asamblea y lo destocamos el movimiento. Plan, convoco a todas las cooperativas. Le digo, pero te venís, no me vayas a fallar. Así fue, tras de que llegó, les digo, compañeros, hay una noticia, y buena noticia. El compañero Emilio, siendo un compañero que yo le he creído como una gran persona, me trae una propuesta de 3 millones de lempiras porque se deshaga el movimiento. Una persona como esta no puede estar dentro de un movimiento. Yo pienso que tal vez en espíritu lo podíamos tener aquí, pero en la presencia, así como está en presencia física, no debe estar aquí. Estoy viendo Marcial Berríos y el Bagarro Tespeso. Mira, hijo de puta, lejos te me vas ahorita de aquí. El que no volvió, pero lo extraño es que no hacía ni 3 meses cuando el hijo de la madre anda con una rastra. Ya propia. Lo habían comprado. Hace poco, yo creo que ustedes están precisados. Yo he tenido 3 propuestas. La última me vino, que me daban el Carlos, de que tiene el yerno de Víctor Martínez, Víctor Osorio. Y el abogado. Sí. No. Carlos. Sí. No recuerdo. Ese me llama un día, muy de mañanita, como a las 5 de la mañana me está llamando, que me necesita a las 7 en la oficina. Voy a las 7 y me dice, Castañeda, lo extraño es que tras de que llegué, ya me mandó traer un jugo. Venga, Castañeda, toma el jugo. Mire, me dice, si usted es listo, me va hasta aquí, terminó su pobreza. Ajá, ¿y eso? Mire, me dijo, tiene 50 hectáreas empezando a producir en Las Vegas del Juaniquilapa. Un tractor de paquete lo voy a traer a la agencia. Y le vamos a dar un camión de segunda de los que andan ya corriendo aquí en el Valle del Aguán para que empiece a trabajar, y se le va a dar 500,000 para empezar a trabajar, y no lo vamos a dejar de la mano, siempre apoyándolo con ingenieros para que usted trabaje bien. Ale, y eso porque deshaga el movimiento. Ah, sí, ¿dónde le digo? Pero yo lo hago demasiado pistolas que me están dando, y como yo nunca he tenido pistolas, me parece que es mucho. Pero bien, le digo, lo voy a aceptar. Pero vaya el domingo, le voy a la sesión para que me ayude a desborotar el movimiento. Ahí él se la trae y Funcón llega a la sesión y se va a parar a cubrir a la mesa. Les digo, compañeros, hay una noticia parecida a la de Emilio. Esto. Y usted es abogado, o a un abogado, le dijo el mismo Marcial Berrío, usted es abogado, le digo, un abogado en estas cosas. No, dijo, don Castañeda, es que no me entendió. Yo lo que le dije, que le podía conseguir, dijo, un predio de tierra, dijo, ahí en Rigores, dijo, para que hagan una colonia, dijo, una belleza de colonia para ustedes, para los campesinos. Mire, ese hombre, si delante de él me tocara decirlo, se lo digo. Cuando yo estoy diciendo esto, le hacía así, puro frío, calentura, parecía que tenía, y peor cuando lo casó así, Marcial Berrío, y lo agarró y... Así temblaba como que tenía frío, calentura. Y se salió, se fue. El que no volvió, pero el extraño es lo que les digo. Como al mes me vuelve a llamar Castañeda. necesito que por favor venga a mi oficina a las 7 de la mañana. Estamos igualitos de largo, le toca venir usted. Bueno, mira Castañeda, ¿va? Nos tenemos que ir porque tenemos un compromiso. Entonces sí, lo último que quiero decirles es que si pueden hacer algo, que es bien difícil de tener, que no me vayan a joder a mí, por favor. ¿Cómo es que se puede hacer? Sí, ¿Él tiene familia? ¿Quién? No. ¿Es soltero? Sí, está casado. Está casado. Sí, hace poquito le nació una niña, tiene como 4 meses. ¿Solo una niña tiene? Sí, solo es una. Mi esposa. ¿Y de qué trabaja? Él es abogado. Es abogado. Nada más que es contrario, nunca he estado de acuerdo con él. Toda la vida me ha volado. O sea que de mi familia todo es contra mí, no son de acuerdo. Te voy a decir lo último, hace unos 6 meses me dijo la doña, ¿qué quiere? Si me quiere a mí o quiere su movimiento. Si quiere su movimiento, váyase para allá para su movimiento. Y si me quiere a mí, véngase para la casa. Entonces le arregleme la ropita. Me voy. No, ni la ropa me arregló, así me vine. Tengo 6 meses de no ir a la casa. Claro, tener 3 mujeres aquí, pues, y así como no va, 4, ¿eh? Sí. No, son mentiras de este hombre. Sí, no, es ganas de molestarlo, ¿eh? Entonces, no, pero si se pudiera hacer algo. Uno es que tenés que hablar con él, ¿va? Sí. Sí hay la posibilidad, ¿va? De sacarlo temporalmente, ¿va? Como hay la posibilidad de sacarte temporalmente a vos. Estamos hablando de 1 mes si querés, de 2 meses si querés, o de 3 meses si querés, ¿va? Periodos así de tiempo, ¿va? Temporal. Tío, aquí estoy preso. Le voy a decir con todo el corazón, aquí estoy amargado, una vida pesada. Y peor cuando algo está, dijo un compañero el otro día allí, porque a mí me dan mi sueldo, yo soy jefe de guardia. Siempre tengo mi chambita aquí de estar dirigiendo la guardia. Pero como me dan el sueldo, dijo un compañero, ay, este... Y solo porque lo oyera yo, porque yo estoy parado así, el pie en la palma y él está acá y... Ay, este viejo hijo de la gran puta, dijo, toda la vida le vamos a estar regalando el sueldo. Me molesta. Claro. Pero mira, este proceso no ha terminado. Hombres como vos se siguen necesitando en la lucha. Con la eliminación del decreto 18-2008, se reinicia la lucha. Se reinicia. Porque ahí vienen de regreso los chepos a desalojarnos. Ahí viene de no, regreso. Yo llamé a Pepe Lobo cuando eso, le dije, no, dijo, a ustedes no los tocan. Pero para creerle. Sí. Si él es mandadero. Entonces, mira, de los militares. Cualquier cosa que pensés, comunícamela, ¿verdad? Y vamos a comunicarnos con Ani y otra gente que tenemos por ahí. Y si hay necesidad de salir un tiempo, aunque sea como para sanear un poco el cerebro, ¿verdad? Porque es mucha sí, presión. Estoy de mierda con esto. ¿Le dan permiso aquí unos 2 meses? ¿Un mes? Sí, me lo dan, pero. Sí, se lo dan, ¿verdad? Sí, pero como yo tengo trabajos aquí, he estado haciendo. O sea, papá las puedo vender. Y últimamente vale más la vida que los trabajos. ¿Mil para quién? Sí, estoy cuadrando 3 semanas de mil. ¿Y hay algún muchacho que pudiera pagar para que lo cuide? Y me ofrecieron que me iban a dar un guardia para que me cuidara. Les digo, van a matar el guardia y me van a matar a mí, van a ser 2 muertos. Sí, pero necesitas protección, ¿no? No te si movas me pone, sin... Si me ponen 2 o 3 guardias, van a ser... Si ponen 3, van a ser 4 muertos. Sí, no te movas así, va. Entonces, mira, yo voy a regresar... Y que viene a quitar el pelo. Y son tan injustos. Les dije, piérdeme en el carro para irme a quitar el pelo. Ahorita están ocupados, son 3 carros. Están ocupados los carros, porque vamos, para tal parte, vamos, le digo ayer a Orlando, mire que me quiero quitar el pelo. Por favor, vamos, tocó aquí mi pelo, voy a quitarme el pelo. La vez pasada me lo vi, ya estoy yendo 3 veces, tocó quitarme el pelo. Llamo un taxi y me gana 125 por venirme a 3, y de ahí me gana 125 por venirme a dejar, más la peluca. Le sale de 200 pesos. ¿Cómo? ¿De 300? 300 pesos. Entonces le estoy diciendo que me dé un carro y no me da nada. Bueno, pensalo y yo voy a regresar la próxima semana, voy a para que organicemos una entrevista, ¿verdad? Pero, que te puedas acordar de algunos nombres que no te acordás. de alguna fecha, pero, que están así. Y otra cosa es que, mira, yo creo que toda esa historia de lo que pasaron los cooperativistas de antes es algo que nadie entiende. O sea, no se han escuchado realmente cómo era el proceso. Si es que no aceptan. Y yo creo que es algo, o sea, algo que urge trabajar, o sea, sacar la verdad de lo que pasó. Entonces yo, o sea, un proyecto que tengo en mente que realmente quiero hacer es de hablar con ustedes, ¿verdad? Podríamos hablar para sacar un documento, sacar una cosa que realmente comunica como era. Podríamos todo. Hablar con la gente que iniciamos el movimiento y que anduvimos juntos, como Marcial López, como Amil Cardago, Víctor Videroa. Porque Marcial Berríos, ese ha dado vuelta de todo. De veras. Sí, ese hombre. Marcial Berríos. Marcial Berríos está dado vuelta, sí. Ah. Pero, y no solo eso, dice, pero. No quiere saber que, nada de. Los que estaban. O sea, los que vendieron. O sea, ¿y cómo era que vendieron y qué hicieron después? Sí. Porque. Es que la es venta, el mayor responsable, el responsable directo de las ventas, se llama. ¿Cómo llamo que era presidente? Calleja. El licenciado Rafael Calleja. Sí, sí. Ese es porque él fue el que derogó la ley. Sí, creó la ley de modernización. Y creó la ley de modernización agrícola. Sí, sí. Bueno. Bueno,